La Zona Cero. Con el mentado Lorenzo Fernández y junto a él Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Y Silvia Casasola, claro. Buenas noches, yo he encontrado a más de una niña vestida de blanco por los pasillos de aquí de Onda Cero, ¿eh? Y otras cosas que no voy a contar ahora. Bueno, pues nada, ahora quiero mirar. ¿Para pasar una noche de terror? Sí, ¿no? Siempre buscando eso. Claro. Lo que se estaba describiendo en esta crónica que nos leías es una crónica de uno de los periódicos que se ha hecho eco de lo que dicen algunos que está ocurriendo en este mercado, en el mercado de Triana, en Sevilla, en un lugar céntrico, un lugar histórico, un lugar con un pasado ya legendario. Cuando hablamos de este tipo de hechos y este tipo de fenómenos, siempre pensamos en la impregnación psíquica, ¿verdad? Que lo ocurrido en un lugar a veces parece dejar una carga. Y ese pasado, por ejemplo, como cárcel de la Inquisición, nos hace pensar en eso. Por lo menos convierte el lugar en apto para este tipo de situaciones. Otra cuestión es que sea la sugestión, la creencia, y no la realidad o la realidad física lo que esté detrás de los hechos. Eso es independiente, pero es el lugar adecuado, es el lugar para una película de terror, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Siempre aluden a esa teoría de la impregnación, ¿no? De esos lugares que de una forma u otra, como si fueran una suerte de esponjas, como unas cápsulas del tiempo, pues en esas paredes quedan encerrados los dolores, las alegrías, en definitiva la vida que se ha vivido, y valga la redundancia, en otro tiempo. Y de una forma u otra, mediante unos mecanismos que todavía hoy no somos capaces ni de conocer ni de interpretar, pues estas presencias, si podemos decirlo de esta forma, si es que existen, pues parece que encuentran una especie de puerta por la que se cuelan, y en ocasiones son vistos, pues como ha sido el caso, por diferentes personas en este lugar desde un año a esta parte, aunque en los últimos tiempos pues parece ser que los fenómenos se han recrudecido, si podemos decirlo de esta forma, al punto de que en este caso, esta crónica, esta introducción de la crónica, la firmaba nuestra compañera Ana Díaz, de la edición sevillana del diario ABC. Con lo cual, imagínate, cuando ya se han publicado este tipo de temáticas con nombres, apellidos y testimonios, es porque verdaderamente algo extraño está pasando allí. Ese algo extraño viene sucediendo, como nos acabas de comentar, desde hace un año, pero los fenómenos se han recrudecido en los últimos tiempos, y tú tienes datos sobre este recrudecimiento de los fenómenos. Pues sí, ahora gracias a las informaciones y a los audios que nos ha remitido un querido compañero, el investigador sevillano José Manuel García Bautista, pues podemos decir que no estamos ante una leyenda urbana más. De hecho, los empleados de la compañía de seguridad Astarte Custodia, que en la actualidad se encarga de gestionar la seguridad en el mercado de Triana, el lugar donde están produciéndose supuestamente estos fenómenos, pues han sido testigos de sucesos paranormales de todo tipo. ¿Qué es lo que ocurre para que personas, podemos decir que acostumbradas a trabajar en la soledad de la noche, esté denunciando que lo que allí ocurre no es normal? Bueno, pues si os parece, nos lo explica Eleazar Álvarez, que es uno de los socios, uno de los dueños de la empresa Astarte Custodia. Lo más fuerte que me han contado, lo de la niña que aparece algunas noches, y sobre todo en la época especial de lo que es la noche de Todos los Santos, y que sale vestida con un traje blanco, unos dicen que como si fueran harapos, otros dicen que es un traje de comunión. Recordaréis que no hace mucho tiempo, en otro edificio importante de Andalucía, en este caso el Ayuntamiento de Jaén, ocurrió algo parecido que ya trajimos la información a la tertulia. De hecho, también en aquel instante, en aquel momento, los testimonios nos los facilitó el propio José Manuel García Bautista. Y en esa ocasión, además, parecía ser un siniestro niño, también vestido de comunión, que se paseaba... que se paseaba por las estancias del lugar y que fue visto por una empleada. En este caso parece ser que el lugar donde se manifiesta es habitualmente un punto muy determinado del viejo mercado de Triana, y bueno, si os parece, de esta forma se lo recordaba el propio Eleazar Álvarez a nuestro querido compañero García Bautista. Uh-huh. Alrededor de la cúpula que hay aquí en el mercado, y lo que es en donde está toda la cristalera que comunica con lo que es el museo que hay abajo. Yo llevamos un año y algo aquí y lo he escuchado por varias personas. Y así como que algunas personas han dicho que mirando la cúpula por la noche se ven como unos puntitos de luz roja moviéndose. Luces rojas moviéndose, pero cuidado, no estamos hablando solo de luces rojas, lucecitas o incluso la propia presencia de esa niña de blanco, sino que se producen otro tipo de fenómenos que podemos denominar extraños, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario. De hecho, ¿qué es lo que cuenta la gente que sucede en este lugar? ¿Podemos decir que todo es explicable desde un punto de vista puramente físico? Bueno, pues que sea Eleazar Álvarez el que nos conteste a estas cuestiones. Yo conozco una persona que dijo que escuchó aquí una vez llorando a un niño por la noche, escuchó como si llorara un niño, pero esa persona juraba y perjuraba que lloraba un niño. Y ahí esa misma persona dijo que escuchó como cadenas moviéndose, y hay a veces ruidos que se pueden identificar, todos los ruidos que suceden en este mercado, porque te acostumbras a ellos y los vas colocando cada uno en su sitio. Pero hay a veces ruidos que no hay manera de colocarlos, y tienes que colocarlos porque sí, porque si no, no eres capaz de pasar la noche aquí. Entonces, o colocas el ruido y lo asignas a algo, o te coges, te levantas y te vas del mercado. Y un último testimonio, Lorenzo. Sí, vosotros imaginad cómo serán los sucesos que se producen en este lugar, que hay guardias de seguridad que no han aguantado el turno de noche e incluso han abandonado su puesto de trabajo precisamente por miedo, ¿no?, a esos ruidos que, como nos comentaba Eleazar Álvarez, pues unos tienen catalogación, pero otros, ellos acostumbrados a trabajar durante la noche, a reconocer más o menos los posibles ruidos que se pueden producir, pues al no localizarlos, conociendo además la historia que allí se produce, pues evidentemente pues ha hecho que muchos trabajadores hayan abandonado este puesto de trabajo. Hemos escuchado a una persona que nos va dando testimonios de lo que él mismo ha oído como dueño y responsable de la empresa de seguridad que trabaja en este lugar, pero yo creo que lo que nos falta en este instante es precisamente el testimonio directo de una persona que haya visto algo de lo que allí ocurre. Y en este caso, aunque el audio no es muy bueno, pero yo sí pido a nuestros oyentes que presten atención, porque es un testimonio de primera mano de una empleada de la limpieza que ha trabajado durante mucho tiempo en este lugar, en el mercado de Triana, y que nos cuenta su experiencia, su vivencia de esta forma. Me tocó a mí hacer guardia. Voy caminando en el cuadrillo ese de donde están los vidrios. Ya, yo por ahí, yo miro para allá y veo una pequeñita así, vestida de blanco. Pero es de blanco, como que fuera a hacer primera comunión, algo de velo tenía por aquí, el pelo se le veía pelo largo. Eso fue horroroso. Pues eso, fue horroroso, como tantos y tantos fenómenos que parece ser que se han producido allí, que de momento no estamos hablando de ningún tipo de agresión. Es decir, lo importante es tranquilizar a la gente, que se puede ir tranquilamente al mercado de Triana, pero lo cierto es que hay testimonios que nos aseguran que esto se está produciendo, que se lleva produciendo desde hace ya bastante tiempo y que todavía hoy, pues eso, hay gente que continúa siendo partícipe de estos fenómenos que de momento, a día de hoy, no sé mañana, pero a día de hoy no tienen explicación. Hasta ahí la información, ahora la reflexión, el debate, los comentarios, Manuel. Mejor no me preguntes. Lorenzo, una cosa pues, que a mí sí me ha llamado la atención. La empresa de seguridad, has dicho que se llama Astarte. Sí, como lo dices. Me ha encantado. Sí, verdad, me encantado. Es precioso, sí. A ver, ¿por qué no quieres que te preguntemos, Manuel? Yo te estoy preguntando, es decir, yo como suelo hacer siempre lo peor, te pregunto. Yo no te lo recomiendo. Manuel, opinión. Si no, es que al final te voy a preguntar hasta yo, Manuel. A ver, tú eres un investigador muy de campo que has recogido muchos testimonios que, como tú bien dices, en muchas ocasiones, posteriormente vamos a ver que ya hay un estudio científico que, de una forma u otra, va a favor de ello, pero tú te has guiado mucho y te has fiado mucho de tu instinto, del instinto que te da a entender si alguien te está contando algo real o no. ¿Qué te dice tu instinto con respecto a esto que has escuchado? Os estáis metiendo en un fregado. Yo lo he advertido. Bueno, pues venga, vamos a dejarlo. Sí, mejor. De todas formas, no lo vamos a dejar. No, perdonad, muchas veces las personas de seguridad, las que suelen estar vigilando, son las que al final te dan este tipo de testimonios. Sí, es normal, son los que están por la noche en esos lugares abandonados y a veces también pueden ser muy sugestionables. Uh-huh. Por eso, pero bueno, sí es verdad que hay una casuística enorme de reportes, de informaciones, de historias que llegan de vigilantes de seguridad. De todas formas, yo cuando comentaste tú este tema, pues un poco buscando, y he visto que había un dato que era la leyenda del falso fantasma de Triana. O sea, que Triana pues suele tener a veces, no sé si lo conoces, que por lo visto es un oficial francés que tras la Guerra de la Independencia se paseaba por diferentes calles. Y bueno, pues la gente estaba alarmada, que aparece un oficial francés por la noche, ¿qué tal? Y luego al final, al cabo de los años, se descubrió que es que este oficial francés estaba refugiado en casa de una lugareña de allí, como tantos españoles aquí en su momento de la Guerra Civil, y bueno, pues eso, claro que aparecía y asustaba, y por eso le llaman la leyenda del falso fantasma. Bueno, pues ¿no habéis visto esta semana el vídeo de esa broma que hicieron un canal de magnífico. Televisión brasileño con una niña vestida de blanco precisamente en el ascensor. Sí. Que me quedaba bastante miedo. Yo creo que si no le explican a esas pobres personas que todo era una broma, los podrían haber torturado en una cámara de la Inquisición y asegurarían que habían visto un fantasma. Muy buenas. Bueno, hablando de fantasmas y de historias verdaderamente terribles y sobre las que también se puede levantar la sospecha. Las apariciones del Escorial. Ya habíamos hablado hace unos meses del tema de las apariciones, no porque hubiera ocurrido nada nuevo que no fuera el fallecimiento de la vidente que ha capitalizado toda la información respecto a estas apariciones desde el año 1981. El fallecimiento, sin embargo, ha sido el desencadenante ya no solamente de recuperar una serie de críticas, una serie de dudas, una serie de acusaciones, más que sobre los fenómenos en sí, sobre lo que rodeaba a las apariciones, los intereses inmobiliarios de algunos de sus seguidores y del entorno físico en donde se producían esas apariciones, las diferentes congregaciones que habían aparecido al hilo del enorme impacto emocional y social y en los fieles, en algunos fieles de esas apariciones, pero es que ahora hemos descubierto, Manuel, que el cadáver de Amparo Cuevas, bueno, algo verdaderamente extraño, llamativo y digno de ser conocido, ¿no? Sí, parece que la historia del Escorial nos va a seguir dando sorpresas durante los próximos meses. Y yo no sé si Lorenzo tenía razón cuando, después de estar allí poco después de la muerte de Amparo Cuevas, comentaba que quizá estamos presenciando la gestación de un gran emporio mariano, ¿no? Pero parece que todo le da la razón, porque unos días después de la muerte de Amparo Cuevas, la Guardia Civil denunciaba a la Comunidad de Madrid, concretamente el pasado 19 de agosto, dos días después de la muerte de Amparo, que el cadáver no había recibido sepultura. Y esta semana el Confidencial publicaba que seguía sin recibir sepultura después de todos estos meses. El cambio de actitud de la Santa Sede, de la Conferencia Episcopal Española, con respecto a las apariciones del Escorial, la verdad es que ha sido sorprendente. Totalmente distinto el planteamiento que tenía en su momento Vicente Enrique Tarancón, que en 1986 firmó una orden en la que desaconsejaba a los sacerdotes que acudiesen a Prado Nuevo, porque no constaba, digamos, el origen preternatural de los fenómenos. Y el mismo sacerdote del Escorial, Pablo Camacho, fue siempre un detractor apasionado de las apariciones, dicen los detractores, que porque las conocía mejor que nadie, ¿no? Porque era el cura del pueblo de Amparo y vivió desde el principio todo el proceso. Pero con la llegada de Antonio Rocco Varela a la presidencia de la Conferencia Episcopal, todo ha cambiado. Y en estos momentos, según publicaba esta semana el Confidencial, el ministro del Interior, José Fernández Díaz, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Rocco Varela, que tienen una relación muy estrecha. De hecho, digamos que Fernández Díaz, según el Confidencial, es el portavoz del gobierno, muy cercano además al Opus Dei, según el Confidencial, están haciendo todo lo posible porque se mantengan las peregrinaciones, porque los peregrinos que están llegando en estos momentos de todo el mundo tengan la posibilidad de, bueno, presentar sus respetos al cuerpo de Amparo, que seguiría todavía sin inhumarse. Pero eso, desde el punto de vista legal, digamos que es una situación muy irregular, porque un cuerpo, un cadáver en nuestro país solo puede ser enterrado, evidentemente, sometido a donado para investigación científica. Y además es curioso que precisamente ahora en España estamos viviendo una sobresaturación de cuerpos ofrecidos para la experimentación científica por los problemas asociados a la crisis, ¿no? Porque hay mucha gente. Y también por los beneficios asociados a la concienciación, es decir, ¿para qué quieren mi cuerpo metido en una fosa, ¿no? Sí, bueno, no estoy seguro de si en todos los casos es mucho más apropiado para la ciencia, ¿no? Pero bueno, evidentemente con lo que cuesta enterrar a alguien hoy por hoy en España, pues muchas familias se ha incrementado muchísimo. Yo hoy no sé qué diario daba las estadísticas y era muy claro. De todas, ¿no?, formas, yo creo, tengo la intuición de que en el caso de Amparo Cuevas ni tenían problemas económicos para enterrarla, ni han querido donar su cuerpo a la investigación científica. ¿Daba dinero tener el cuerpo así o se estaba buscando otro tipo de...? Yo creo de interés. Que el cuerpo tal y como está sí está dando dinero. ¿Por qué? ¿Y dónde suponen que está? En una especie, decía el Confidencial, que una especie de de sarcófago situado al aire libre en la finca de Prado Nuevo del Escorial. Pero cuidado, que parece... Esto es absolutamente tétrico, perdona, es decir, puedes ir a ver el cuerpo de la... No puedes ir a ver el cuerpo, es decir, vamos a ver. No me pondré yo precisamente como defensor de causas que, en fin, no digo que sean perdidas, pero en fin, no me voy a poner como defensor. Pero, joroba, es que esto te lo cuenta el confidencial y es que da la sensación de que te está contando un gran secreto. No, es que si tú vas al Escorial, te vas a Prado Nuevo, te encuentras con un señor que atiende a todo el mundo, que se llama Pedro Besari, que es un poco el que hace las veces de portavoz de este movimiento mariano, y él, sin ningún tipo de problema, te dice, ahí tienes la capellita que inauguramos en septiembre, justo al lado está el mausoleo donde está enterrada Luz Amparo Cuevas, es decir, no lo ocultan, está allí enterrada en un mausoleo, todo hay que decirlo, yo lo he visto, es un mausoleo muy bonito, y esa capellita también es muy bonita, y es algo preliminar hasta que se convierta en lo que, pues ya dijimos hace unos meses, ¿no? Yo me imagino que en el nuevo Lourdes, el nuevo Fátima, porque sí, está proyectada de aquí a 4 años una gran basílica, vamos a decir. Loren, no en del este tamaño país, de Fátima, legalmente, pero, bueno, un cuerpo lo puedes enterrar, lo puedes cremar o lo puedes donar a la ciencia. Sí. Yo no puedo enterrar a mi cuñado o a mi abuela o a mi prima en la finca de mi casa, provisionalmente, hasta que ella decida dónde la entierro, porque viene la Guardia Civil y me lleva para el tuyo. Pero ojo, entonces, si yo estoy de acuerdo mucho que diga eso, Pedro Besari, es que eso no se puede hacer. Manuel, claro, yo estoy de acuerdo salvo contigo que en te eso. Dejan hacerlo, no, que no, ahí no, está no, la este cuestión. Este es el tema interesante. No me habéis entendido. No, si yo estoy de acuerdo con lo que dices, que evidentemente no puedes enterrar a alguien donde a ti te dé la gana. No, claro, no se trata de eso. Lo que estoy diciendo es que esas informaciones que surgen como si fuera el gran descubrimiento, joroba que no es que la tengan ahí escondida, que lo sabe todo el mundo que está allí. La cuestión es que allí no puede estar, pero que lo sabe todo el mundo hace ya mucho tiempo. No, es una cuestión de que ahora venga el confidencial diciendo, no, es que lo hemos descubierto. Y además ahora la temperatura ayuda, pero luego cuando empiece a hacer un poco de calor, más bien que vayan buscando un lugar. Yo supongo que el cuerpo tiene algún tratamiento, porque si no aquello tiene que apestar y tiene que estar, carcomido por todos lados. Decían que una de las características de las apariciones de la Virgen es que olía rosas. Sí, las reales. Las reales. Claro. Tienen el secreto de los egipcios a la hora de embalsamar. O sea que ahí se encuentra su cuerpo. Es una situación, bueno, pues absoluta. A mí me parece una situación absolutamente rocambolesca, histriónica, rara, un poco patética. Pues no todo, sé, ¿no? Casi todo en el mundo de las apariciones marianas pero es muy rocambolesco. Esto ha tocado ya el... Bueno, vete al Palmar de Troya, ahí que canalizaban a Franco y a Primo de Rivera. Claro. Oye, perdona, es que en el Palmar de Troya, en la Basílica del Palmar de Troya, según nos pudieron decir, vamos, nos dijeron hace un par de semanas que estuvimos por allí merodeando, pues nos dijeron que efectivamente tanto Gregorio XVII, es decir, el Papa Clemente, tanto Pedro II, su compañero el señor Anillos, como varios, monjes, obispos, monjas también palmarianas, están enterrados allí en la capilla. O sea, perdón, en la capilla, no, en la basílica. En la propia basílica, en el corazón, digamos que hay un mausoleo gigantesco. Allí están enterrados. Bueno, pues fíjate, Clemente, ¿cuánto tiempo lleva ya enterrado ahí? Y nadie dice nada. La historia curiosa. Sí. El primer tuit del Papa va a decir, por favor, entierren Amparo Cuevas. Después hablamos del primer tuit del Papa con Martín Expósito en su buscador. Pues ya sabéis que es uno de los... nuevos fichajes que ha hecho Twitter para tener un perfil seguido por millones de personas. Da la impresión de que a la Iglesia le interesa soterradamente fomentar estas apariciones fanáticas. Hay quién sabe con qué fin. Con almohadilla rosavientos en Twitter lo dice solo amor. Es decir, hay algún interés en este tipo de situaciones. Y muy claro, ¿no? Conversiones, conseguir conversiones, que es lo que puntúa en una aparición mariana. Pero claro. ¿Quién se va a convertir? Lleva a ver una cosa tan terrible. Gente, Bruno, no te haces una idea. O sea, además es que te llega a sorprender. Si alguien se convierte al Palmar de Troya, pues ya, se puede convertir a esto y a cualquier cosa. Uh-huh. Y legalmente, evidentemente, esto es una situación temporal, pero ¿existe algún plan para el futuro por parte de los responsables de estas apariciones? El plan futuro es ese, es construir esa basílica que de aquí a 4 años pues estará levantada, de hecho ya está, en fin, sobre planos ya está hecha, pero sí me gustaría, porque es que nuestros oyentes seguramente, la gran mayoría, grandísima mayoría sabrán cuando les hablamos del Palmar de Troya qué es, pero simplemente un detalle. Es un movimiento que surge a finales de los 60 en la estepa sevillana, muy cerca de Utrera, de un señor que se autocorona papa con el nombre de Gregorio XVII, que excomulga en su momento a Pablo VI, que excomulga a Juan Pablo I, que excomulga a Juan Pablo II y que además ha santificado a gente tan simpática como Mussolini, Hitler o Franco. Sí, sí, en fin, eso es el Palmar de Troya y hay gente que aún así se mete allí en esta congregación. Bueno, El Palmar de Troya, desde el fallecimiento del Papa Clemente, se habla bastante poquito, pero sigue estando ahí y todo sigue su ritmo habitual, ¿no? Sigue su ritmo habitual, es decir, un muro de prácticamente 4 metros de altura con alambres en la parte superior para que nadie se asome a ver qué es lo que está ocurriendo allí. Después vamos a seguir con muchas otras noticias en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, pero llegarán después de la actualidad en Onda Cero. Seguid ahí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero. Hemos comenzado hablando con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal y con Ignacio Monzó, que nos va a comentar una noticia verdaderamente interesante. Pero hemos comenzado hablando de esos fenómenos extraños que dicen que ocurren desde hace un año en el mercado de Triana, en Sevilla. Después hemos comentado esta historia tan tétrica y terrible que está sucediendo con el cadáver de la vidente Amparo Cuevas, la vidente del Escorial. Y ahora viajamos al pasado, Ignacio Monzó. Las investigaciones sobre las pinturas rupestres, aquí tanto Manuel como Lorenzo han discutido mucho si eran ensoñaciones o eran realismo puro. Bueno, pues para fomentar esta discusión entre vosotros dos, tenemos aquí a Ignacio Monzón, que nos cuenta el resultado de las últimas investigaciones al respecto. Bueno, yo, como de costumbre, evidentemente me voy a poner del lado de Manuel y me voy a enfrentar, claro, a Lorenzo. Solamente por ¡uy, qué sorpresa! Por mantener las apariencias. Ya. No me esperaba otra cosa. En este caso, la verdad es que es una investigación bastante interesante y, además, entre comillas, bastante humilde. Lo que los medios de comunicación han informado en estos días es que un grupo de especialistas de la Universidad Eötvös de Budapest, en Hungría, han establecido que el arte prehistórico, que ellos han examinado básicamente el arte prehistórico europeo, era bastante más fiel de lo que nos podíamos hacer, de lo que podíamos pensar en un principio. Ellos compararon una serie de dibujos de animales en cuanto a su morfología y sobre todo a su movimiento, a esa, digamos, para ver si cumplían un mínimo naturalismo, no necesariamente realismo, y las compararon con imágenes y con pinturas bastante más modernas. De momento han establecido que, por ahora, en general, las imágenes prehistóricas son bastante más fieles tanto a las proporciones del animal, al animal que quieren representar, como al movimiento. Es verdad que ellos han admitido que sigue habiendo muchas diferencias y es verdad que es difícil interpretar una obra artística. No siempre se persigue el realismo, ni siquiera el naturalismo, que son dos cosas diferentes. El naturalismo simplemente es guiarse por una serie de patrones físicos y establecer, pues, yo qué sé, que el ser humano tiene dos brazos y dos piernas, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, no eran realistas, no representaban la figura de una manera realista, pero sí eran bastante naturalistas. El arte griego puede ser naturalista y realista, o a veces más idealizado. En este caso, claro, como no se conocen muchas veces las intenciones de los artistas, los mismos investigadores han admitido que es un factor que hay que tener en cuenta. Aún así, se está hablando de una cierta diferencia, estamos hablando de una serie de aciertos, en el caso de las pinturas más modernas, del 46,2%, y en el caso de las prehistóricas, de un 57,9%. Como digo, no sabemos si las intenciones de los pintores modernos era reflejar perfectamente al caballo, al perro, a ese animal, pero sí, por lo menos, ya no está dando información de que los artistas de la prehistoria, incluso aunque lo hicieran con ensoñación esas pinturas, desde luego se fijaban muchísimo en los detalles y tenían un interés por reflejar figuras, no sé si lo más realistas posibles, pero sí con una cierta minuciosidad. Es verdad que, por ejemplo, supongo que Lorenzo está sonriendo, seguro que está pensando, por ejemplo, en el arte levantino, que es tan esquemático. Sí, sí, claro, estaba pensando lo mismo. Lo que me dicen todas. Sí, sí. Es verdad que nos podemos encontrar con muchas figuras tan esquemáticas, pero si, por ejemplo, uno ve los bisontes de Altamira, una de las cosas que siempre se ha llamado la atención no solo es la proporción que tiene, sino cómo está hecho en una parte del relieve que da casi una sensación de tridimensionalidad, ¿no? Como si en la prehistoria hubiesen inventado ya el 3D. Uh-huh. Entonces, yo creo que la noticia es muy interesante en este sentido, que las gentes de la prehistoria se fijaban bastante más en los detalles del animal y lo pintaban también con ese interés, hasta cierto punto, bastante naturalista. Bueno, y cuando... Creo que por otro lado es lo más lógico, más razonable. Pero cuando, por ejemplo, los habitantes de Tanzania de hace 10.000 años lo hacían y representaban algo que no entraba dentro de la normalidad y de las experiencias y de lo que se podía ver de forma cotidiana, por ejemplo, que descendía porque solo dibujaba un objeto y entraba una persona en su interior, que eso lo hemos comentado, ¿verdad? Claro. ¿Lorenzo? No sé, a mí me alegra mucho la noticia porque ¿sí es realista? Exactamente. Pero, no, lo que es realista es que es representan que, un objeto y alguien que entra. Eso de que desciende lo dices tú. No, pero vamos a ver. No, pero, bueno, no, pero, depende. Mira, depende, ¿no? ¿Depende de qué? Bruno, busquemos otro símil. Vamos a otro símil. No hay ningún problema. Vamos a ver. No, a mí la noticia es que, esta... es que hay dibujos en los cuales se dibuja una estela. Todo lo que tú puedes representar en un dibujo cuando algo desciende. Venga, ahora voy a decir yo lo que dice Manuel, lo que tú interpretas. Puedes representar. Exacto. No un hombre de hace 3.000 o 4.000 o 5.000 años, lo que tú ahora. Bien, lo que tú ahora representarías. Claro. Perfecto. Entonces, cuando te vas a Yamón y te encuentras en el Yamón, en el cerro, en la parte alta de esta zona de Perú, pinturas rupestres antiquísimas, hablamos de 10, 11.000 años de antigüedad, con dataciones ya encima de la mesa. Y ves a unos señores muy simpáticos que están cazando lo que a todas luces, ojo, no lo interpreto, se ve, es un dinosaurio. ¿Qué demonios? No, dilo. ¿Qué demonios estaba viendo esa gente? Dilo en catalán, que queda muy fino. Pues eso. Vamos a ver, ¿qué estaba viendo esa gente? Si son realistas, cuando te plantas en este lugar, por otro lado, un lugar sagrado desde hace... Ahora es cuando yo me voy a reír. Perdón. Desde hace milenios, un lugar en el que solo entran chamanes para iniciarse. Tú tienes que pedir el permiso a los diferentes jefes de los clanes tribales que se reparten por esta zona de selva de montaña para poder acceder al lugar. Es decir, allí no entra cualquiera. Y cuando te encuentras esas pinturas y vas con arqueólogos, Manuel, arqueólogos... Oye, que estoy de tu parte, no te cabréis. No. Que da igual que tenga que ir el chamán o que tal. Si tú tienes un humano representado con un dinosaurio, da igual que no, tenga que ir el chamán o con un certificado de penales, da igual. No, es que esa es la anomalía. Es una aberración, aberración histórica, es imposible. Mira. Pero lo que te quiero decir es que ese hombre que pintó, lo que nos decían los arqueólogos, una involución de los antiguos saurios que por las condiciones del lugar que no ha cambiado en los últimos milenios ha podido sobrevivir al punto de servir de comida, es posible. Pero cuando te vas a la pampa de Nazca, a la pampa de Palpa, de la que tantas veces hemos hablado, olvidémonos del colibrí, del mono, de la araña, de lo que hay representado en la pampa de San José de Socos, y vayámonos a la zona más adentro en el desierto, la pampa de Palpa, porque lo que ahí hay representado sobre la arena del desierto, en el que prácticamente nadie va y muy poquitos lo sobrevuelan, son unas criaturas extrañísimas. No me digas que es interpretación mía, porque cuando tú ves a una cosa que tiene unos ojos de los que parece que salen rayos, con manos como cuchillos, de 12 metros de alto, al lado de su pequeña familia, que tiene hasta antenas, es que si eso es realista y eso es lo que el hombre de hace 2.500 años representa en ese lugar, ¿qué cojones había visto ese señor? Cuyón, sí. Perdón, Cuyón. Falta el golpe en la mesa, Lorenzo. Ahí está. Yo por alusiones voy a decir... Y ahora dime otra vez que es realista. Que no, es que no he hablado de realismo. He hablado sobre todo de naturalismo. Ahí, bien. Pues una cosa es realismo, otra cosa es naturalismo. Nosotros podemos hacer algo naturalista, pero sin embargo, idealista. Es decir, yo puedo coger un caballo, Pegaso... Sí. Un caballo, con proporciones, y meterle un par de alas. Eso se ha hecho siempre. Segundo, esta investigación es sobre Europa. Tú sabes también, como yo, que en la prehistoria eso no se hacía. Sí, sí se hacía, y se hacía muchísimo, Vamos a ver, se hacía cuando se supone que el chamán, o quien pintara esas creaciones, estaba en un estado alterado de conciencia. ¿Provocado por qué? Pues por las plantas que ingiriese, por lo que fuese. Pero un antropólogo te dirá siempre que un chamán o quien sea que haya pintado eso en un estado alterado de conciencia no inventa. Parte de algo que ya ha visto. Claro, pero ahí está la cosa. Visto. Estás combinando cosas y a veces puedes combinar tantas cosas y hacer... Digamos, tiene el ser humano una capacidad de imaginación tan grande fíjate, vosotros, tú mismo lo dices, eso es un dinosaurio. No, lo estás interpretando tú. Claro, por supuesto, pero también te da la explicación. Hombre, pero yo he visto las fotografías y tiene toda la pinta de un dinosaurio. Claro, pero ahí está, tiene toda la pinta de un dinosaurio. Hay otro elemento que, además, que hay que añadir en el caso de las pinturas rupestres, además de todo esto y en los petroglifos también. Yo, una de las imágenes más alucinantes que he visto en arte rupestre, que al principio te quedas totalmente desubicado, en Malawi, que es un país muy pequeñito, que está en el centro sur de África, por donde andaba el doctor Livingstone, por cierto, pues ahí hay unas zonas de cuevas, de grutas, que han sido sacralizadas durante generaciones, siempre fueron sagradas, y a medida que iban generación tras generación teniendo su descendencia, continuaban manteniendo ese lugar como sagrado. Allí te encuentras ahora, cuando llegaron los arqueólogos y los historiadores en el siglo XX, alucinaron al encontrarse junto a ajedrezados, antropomorfos, espirales, los típicos jeroglifos, por ejemplo, con representaciones de coches, de motos. Claro, decían, bueno, esto es imposible, si esta es un lugar sagrado desde hace X miles de años, ¿cómo podían representar los antiguos coches? Es que no lo representaban los antiguos, sino que cuando aparecieron los primeros automóviles en las épocas de la colonia, los contemporáneos, los chamanes contemporáneos, sacralizaron esos objetos extraños que veían y los incorporaron a su panteón en el lugar sagrado. En ese caso no se trata de una pintura antigua, sino que es una pintura moderna en un lugar sagrado antiguo. Es otro elemento más, ¿no? O sea, que a veces no es fácil encontrar una respuesta universal para todos los misterios. No, por supuesto, porque no es aplicable, por separado. No es aplicable. A mí, de todas formas, me sigue alucinando, porque yo no conozco nada parecido a la que fotografiasteis vosotros, eso del dinosaurio. Si eso, hay una datación arqueológica que diga que eso es antiguo, eso, o es que habían representado un Nessie de la época, o yo no veo por dónde, como vamos a ver, si realmente es antiguo. Es muy probable que estemos hablando de una megafauna, es decir, es que un bicho de esas características hubiera convivido con el que se consideraba el gran cóndor, ¿recuerdas? No, este ave pues perteneciendo a la paleofauna o la paleoyama, es decir, estamos hablando del mamut. Son criaturas de un tiempo intermedio, es decir, podemos ubicarlas en hace 10, 12, 15 mil años. Son representaciones. Sigue siendo una barbaridad. Que son una barbaridad, efectivamente, pero son representaciones que son más cercanas, más representables, podemos decir. La cuestión es que esto, bueno, pues se sale un poco de la norma, ¿no? Nadie sabe qué demonios es eso que aparece ahí, y todo el que lo ve, arqueólogos incluidos, lo primero que les viene a la cabeza es, joder, pues sí que están cazando un dinosaurio. Que esto es una aberración histórica, pero algo había ahí que yendo a ese naturalismo, pues pintaron de la forma más fea. Claro, pero ojo, el naturalismo, yo me refiero, este estudio, ya te digo, es europeo. Europeo. No podemos aplicarlo precisamente a otras zonas, incluso dentro de Europa, se están hablando de un 57,9. Es decir, es que hay cosas que ya te digo, que cogen un animal, cogen otro, los combinan, hacen una cosa rara, a veces las proporciones se deshacen. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa también muy interesante, y eso lo decía Paul Vann, que es un gran arqueólogo estadounidense, es que una vez se hizo un experimento con muy mala idea, y se cogió a un grupo de arqueólogos por un lado y a un grupo de aborígenes australianos por otro. Les pusieron, por separado evidentemente, en la misma cueva a identificar y a interpretar las mismas pinturas. Eran completamente diferentes las interpretaciones. Se notaba, evidentemente, que los arqueólogos lo interpretan desde sus ojos de hoy. Y es la cuestión. Es decir, cuando tú estás diciendo, estoy interpretando, no estás diciendo, eso era así, sino, claro, yo lo veo así, pero yo lo veo así desde la cultura de ahora, porque exacto. A lo mejor en ese momento cuando lo pintaron, a saber qué claro, fauna había ni allí. Ni siquiera tiene que ser algo que hayan visto, sino algo que han exagerado, porque lo que importa no es la realidad. Es como cuando hablábamos de los mitos, lo que importa no es la realidad, que eso haya pasado, sino el significado que eso tiene. Precisamente a este propósito y haciendo alusión a esos bisontes tan conocidos de las cuevas de Altamira, Petas y Letras, con almohadilla rosavientos, en Twitter dice, los bisontes rupestres, según algunos estudiosos, simbolizaban las cuatro estaciones e incluso estrellas. ¿Se sabe algo sobre esto, sobre el simbolismo de esos bisontes de Altamira? Yo desde luego no, posibilidades hay muchísimas. De hecho, es eso, no se sabía si eran para trances chamánicos, es decir, el chamán empieza a pintarlo porque algo le tiene en la cabeza que le hace pintar eso. Eran, como se llegó a decir, eran una especie de blancos de tiro para las prácticas. Es que seguimos sin saber lo más fundamental, porque entre otras cosas no hay registros. Tampoco sabemos si podemos aplicar el mismo criterio a todas las pinturas. Si es verdad que algunas aparecen en las entradas de las cuevas, muchas aparecen en lo más profundo, es decir, lo más inaccesible, lo más difícil. No estaban hechas para... Se podría interpretar que no están hechas para que la vea todo el mundo, pero ni idea. Por ejemplo, la digamos, tesis astronómica, es verdad que se ha basado y sabemos que tenía un conocimiento astronómico limitado, pero muy evidente. No tenían contaminación lumínica, pero es que saber... A mí la tesis más atractiva que se está barajando ahora en los estudios que se están realizando precisamente en Altamira es la posibilidad de que no estemos hablando de un chamán, sino que estemos hablando de una chamana. Y esto rompe mucho lo que es ese pasado místico, ese pasado, en cierto modo, de estos lugares sagrados. Sí decir, porque en muchas ocasiones, ya sabéis que yo soy un andaluz del norte, estoy absolutamente enamorado de Cantabria, pues mucha gente me pregunta, bueno, qué pena no poder ver la cueva auténtica, la cueva real, y quedarnos con la neocueva. Y siempre cuento la misma historia, en su momento, hace ya muchos años, la conté aquí en la tertulia, pero es que me llamó tanto la atención que la voy a repetir, para que sepan que hay que viajar y no solo ir a Cantabria, sino visitar la neocueva. Porque cuando se inauguró, los primeros en recorrer este lugar fueron un grupo de guías que llevaban muchísimos años recorriendo la antigua cueva. Y entre ellos había uno que era el veterano. Pues bien, cuando terminó el recorrido, explicándole los lugares, lo que se había creado, cómo se había hecho, pues al final, a este señor Uco, como dirían en Cantabria, pues le preguntaron que, dada su experiencia, veteranía, el tiempo que llevaba allí, trabajando en la cueva auténtica, que qué le parecía la neocueva en comparación con la auténtica. Y dijo, pues hay un fallo. Y dijeron, ¿cuál es? Dice, falta una gota. Es verdad que lo has contado ya en alguna ocasión. Con lo cual, imaginad hasta qué punto es perfecta. Merece la pena verla. Yo tenía la intuición hace unos meses, cuando comenzamos esta temporada, que a esta hora, antes o después, el Estudio General de Meridios diría que somos líderes de la radiodifusión española. Bueno, pues hasta ahora lo somos, finalmente se ha demostrado. Y lo que se ha demostrado es que ese tipo de intuiciones, Lorenzo, están basadas en un criterio, basadas en un trabajo que hace nuestra mente, aunque no seamos conscientes. Es decir, que el instinto, la intuición, tiene un poder y tenemos que hacerle más caso del que creemos. Y no pensar que son interferencias, sino que son todo lo contrario. Son la resolución a una serie de problemas que de forma inconsciente estamos teniendo en nuestra mente. Y esta noche, además, inconscientemente está siendo una noche de mini debates. Si no, ya verás ahora la que se va a liar cuando yo cuente lo que voy a contar y Manuel empieza a afilar los colmillos junto con Monzón ahí azuzándole la lumbre. Saque la gladio. Sí, saque la gladio. Voy a sacar el pino, lo voy a poner encima de la mesa. Jolines, venga. No, me siento muy, muy, muy, muy desvalido, ¿eh? Pero en fin, yo reparto para todos, así que no os preocupéis. Bueno, pues eso es al menos lo que ha revelado una reciente investigación, ¿no? Que destaca que la intuición sería algo así como una muy buena herramienta a la hora de tomar decisiones. Sería, por así decirlo, la lucha más evidente entre la razón y el corazón, que en alguna ocasión ya ha provocado un encendido de debate en esta mesa, entre la ciencia, y podemos decir que también la paraciencia, y lo más evidente, entre Manuel y yo mismo, ¿no? Es ese enfrentamiento que no es de siglos, pero sí es de hace ya bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues aquí sí, durante siglos, los científicos de una forma u otra se han visto abocados a enconados enfrentamientos, ¿no? Cuando han estudiado la manera en la que tanto el instinto como el intelecto pueden ser determinantes en el proceso de toma de decisiones, algo pues en ocasiones incluso que puede llegar a ser vital, ¿no? Pues bien, este nuevo estudio ha venido a demostrar que cuando se fuerza a los participantes a lo que son estas experimentaciones entre dos opciones, pero ojo, basándose únicamente en el instinto, aunque parezca increíble, tomaban siempre la decisión correcta en un porcentaje tan elevado como es el de 90%. Es decir, es una auténtica barbaridad que en el 90% de las ocasiones se acertara dentro de lo que era el ámbito del instinto. Pues bien, dicha investigación ha sido llevada a cabo por el profesor Marius Usher de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Tel Aviv, y ante su asombro, pues ha concluido que la intuición es una herramienta sorprendentemente poderosa, y no solo esto, es que además es muy certera, ¿no?, tal y como ha revelado este estudio. De hecho, Marius Usher aseguró que el estudio demostró de una forma u otra que, aun estando en el nivel de la intuición, el cerebro realiza una valoración de cada opción, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades para, al final, tener un cuadro general. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Bueno, pues el estudio es un poquitín complicado, pero voy a intentar hacerlo legible, ¿no? Fue de la siguiente forma. En una pantalla se mostró a los participantes secuencias de números en rápidas sucesiones. Todos esos números que aparecían en el lado derecho e izquierdo eran considerados grupos, y cada grupo representaba resultados de mercado de valores, del mercado de valores. Además, a los participantes se les invitaba a que escogieran cuál de los dos grupos de números promediaban más. pensad que los números cambiaban rapidísimo, muy rápido, de 2 a 4 pares por segundo, por lo que era imposible memorizar todos los números o hacer algo tan sumamente fácil para mí como sería un cálculo matemático, ¿no? Bueno, pues entonces cuando los participantes, fue entonces cuando los participantes tuvieron que confiar en ese instinto, vamos a llamarlo así, aritmético, ¿no? Y así las cosas, al llegar los resultados de la prueba se descubrió que la precisión iba en aumento a la vez que aumentaban igualmente los datos que eran presentados. Por ejemplo, cuando se les mostró 6 pares de números, los participantes escogieron acertadamente el 65% de las veces, mientras que cuando se les mostraba 24 pares, su rango de precisión se elevaba ni más ni menos que a un 90%. Así las cosas, Marius User ha asegurado, textualmente ha dicho, que el cerebro humano tiene la capacidad para tomar muchos pedazos de información y decidir un rango promedio, de modo que se puede confiar en el instinto para tomar decisiones importantes. Con lo cual, Manuel, hay que confiar en el instinto. Claro, lo que pasa es que antes tendríamos que definir qué es eso del instinto, lo que entendemos por el instinto. Claro. En cierto modo, y lo que creo que está viniendo a decir aquí Lorenzo, y lo que viene a transmitir un poco esta información, evidentemente no es del todo exacto, pero vendría a ser lo que se ha descubierto que es cierto, la primera idea, la primera reflexión que sobre un problema o un dilema se te viene a la cabeza. Efectivamente, eso. Sí, sí, pero, a ver, ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Pero que, esa idea, de una forma u otra, está orientada por algo inconsciente, claro, que tú percibes. Estamos analizando un problema, un análisis de un problema, claro, no cualquier cosa que te aparezca. Te pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? En criminología hay una cosa que se llama el proceso deductivo experiencial. Son estos policías viejos, estos viejos policías que llevan toda la vida trabajando, que llegan a la escena del crimen. Yo recuerdo, yo tenía un profesor de esto, que había sido profesor, era profesor en la Universidad de Santiago de Compostela y fue muchos años policía en Vigo. Estos policías que llegan a la escena del crimen echan un vistazo y dicen, sí, aquí me huele, esto va a ser un tipo de estas características, tal, y claro, está ahí el guardia recién llegado de la academia o el agente joven, dice, bueno, pero ¿cómo puedes saberlo? Estos policías tienen poderes. Se ha hablado mucho de la intuición policial, ¿no? Y esos procesos, si tienen poderes, lo que se ha venido a demostrar es que la mente tiene el poder de... La experiencia, el poder de la experiencia. Sí, claro. Después de haberse visto en 1000 ocasiones en una situación similar, que ha analizado, que ha examinado racionalmente, llega un momento en que eso es mucho más rápido, es algo intuitivo. En el mundo de las artes marciales pasa lo mismo. Cuando tú has repetido un kata, de karate o de lo que sea durante 1000 veces, llega un momento en que no tienes que pensar. Los movimientos salen solos, son puros reflejos, ¿no? Yo me imagino que va por ahí, que se refiere a esa intuición. Claro. Pero la intuición como tocar fruto de la tocar el piano, por ejemplo, también. Por ejemplo. Pero mira que trivializáis los temas, ¿eh? Trivializar, no, al contrario. Yo no digo nada. De todas formas, yo creo que en los próximos años vamos a vivir maravillas relacionadas con la mente. Porque como la ciencia y la tecnología evolucionan exponencialmente, cada vez sabemos más, pero todavía nos queda tanto por saber que vamos a descubrir maravillas en los próximos años relacionadas con el cerebro. Fíjate que, a propósito de esta información que nos acaba de comentar Lorenzo, yo he pensado en algunas que son fascinantes, las efectuadas, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones aquí. Un bioquímico inglés de la Universidad de Cambridge, Rupert Sheldrake, hizo un estudio con más de 1000 muestras, más suficiente para que estadísticamente tuviera un valor. Y simplemente se trataba de poner a una persona a pasear por distintos sitios y que podía ser o no, vigilada por alguien que estuviera manejando unas cámaras de seguridad. Esa persona no tenía conocimiento de si estaba siendo vigilada o no estaba siendo vigilada. Únicamente después de darse un paseo por ese centro comercial, tenía que decir si había sentido, había intuido, había tenido el instinto de que alguien estaba controlando las cámaras de seguridad y le estaba vigilando. Bueno, pues el resultado fue estadísticamente demostrativo de que las personas acertaban en más ocasiones de las que erraban, cuando decían, cuando tenían la intuición de que alguien les había estado vigilando y no lo veían, no podían tener otra información más que su reflexión, su sentimiento, ¿no? En cierto modo, venía a decir lo mismo ese estudio, ¿no? Bueno, también pasa a veces cuando notas peligro, que a lo mejor estás tan tranquilo, estás paseando, estás relajado y de repente notas algo, te das el instinto de peligro y dices, pues no sé al final qué está pasando, ¿no? Pero aquí hay algo que no me cuadra. Sí, pero la mayoría de las veces no suele haber un peligro real. Sí. Porque, claro, es que es muy peligroso. Este es un juego delicado, porque a veces la primera intuición es fruto de nuestros temores muchas veces, y la mayoría de las veces pues no pasa nada, ¿no? ¿Cuántas veces tienes miedo a una situación? Y bueno, y al final no ocurre nada. Además es bueno enfrentarse a sus temores. En el caso de Seldrey yo creo que es más profundo, porque Seldrey ha teorizado mucho sobre su teoría de los campos morfogenéticos, la resonancia mórfica, que también está acogida con mucho escepticismo por la clase científica británica. Pero bueno, probablemente esté aportando cosas interesantes, sobre todo relacionadas con los animales. A mí me interesa mucho lo que está haciendo Seldrey con los animales. Macón, con Almohadilla Rosa Vientos, dice: intuición, dos puntos, fiel amiga a la que a veces mi intuición no atiende. Una frase muy, muy curiosa. Por cierto, a este propósito, Manuel, has mencionado los animales, las investigaciones con animales. No tenemos que olvidarnos, es unido, evidentemente, en la investigación, y nuevamente volvemos a mencionar un poquito a Seldrey, que ha hecho investigaciones apasionantes con el tema, pero es que se han cumplido 10 años de la historia de un perro que seguramente, en cuanto des algún dato del fallecimiento de este perro, en cuanto des algún dato, mucha gente recuerda la aventura y lo entrañable que se hizo Canelo un poco para todos, ¿no? No se ha cumplido, se está cumpliendo hoy. Día 9 se cumple el décimo aniversario, el décimo aniversario, fueron 12 años los que estuvo esperando a su dueño, de la muerte de Canelo, este perro de los gaditanos, como fue bautizado, que durante 12 años, desde el 9 de diciembre del 2002, todos los días regresaba a la puerta del hospital Puerta del Mar, donde se había separado de su... A mí no me gusta nada lo de amo. Nada, eso es horroroso. No me gusta lo de amo. Su compañero. Su humano, ¿no? El humano tenía el perro, bueno, pues el perro tenía el humano. Pues su humano le había dicho: espérame aquí. Su humano estaba enfermo. En muchas ocasiones su perro le había acompañado hasta ese hospital para hacerse los exámenes y le esperaba allí, en la puerta, a que saliese. Lo que ocurre es que ese día, 9 de diciembre del 2002, pues ya no salió. Y durante 12 años Canelo estuvo regresando todos los días a la puerta de ese hospital. En dos ocasiones fue trasladado a la perrera por los responsables de la perrera municipal, provocando un montón de movilizaciones populares, de vecinos, protectoras de animales, hasta que la asociación Agadén consiguió, apadrinándolo, todos los permisos, todas las vacunas, para que pudiese seguir esperando a su dueño. La verdad es que la historia de Canelo es apasionante. Iba a pasar por dos adopciones también, pero cuando los nuevos humanos de Canelo no le permitían acudir a su cita, pues según decían, el animal casi se moría de pena. Y un día como hoy, hace 10 años, fue atropellado por un Volvo precisamente allí, en la puerta del hospital. Y ya en su momento, después de que varias federaciones de vecinos, como 5 de Abril y Cádice, presionasen al ayuntamiento, consiguió que se le otorgase una calle peatonal en Cádiz, y bueno, quedará para la memoria la historia de este perro, que yo me imagino que a muchos le recordará la película de Richard Gere, ¿no? Pues dar un caso similar. Hay otros casos similares. Hay muchos. Y la verdad es que la historia de las historias relacionadas con animales, yo creo que a la mayoría de nosotros nos fascinan, ¿no? Y la cantidad también de, incluso ha habido casos que han contado historias de animales que se ha pedido en un aeropuerto y han viajado y han conseguido dar con sus dueños. O animales abandonados, sobre todo en verano, que recorren distancias enormes. Yo estuve una temporada obsesionado con esta historia. Hay muy poca bibliografía. Yo en castellano prácticamente no recuerdo libros monográficos sobre este tipo de experiencias insólitas con animales. Hay uno de Leo Talamonti, italiano. Y el de Seldrey, que precisamente. Y el, ¿no?, de Seldrey, claro. De perros y amos, de perros y gatos que saben que sus dueños van a volver a casa, ¿no? Y no solo perros, sí, porque él hizo unos estudios muy interesantes, bueno, en este fantásticos. Sentido. Hay un caso, perdóname que te interrumpa para contarlo. Uno de los casos que él cita y que él estudió es el caso, se lo narró la pareja, la mujer, de un hombre que, a raíz de un pequeño problema de salud, ingresó en el hospital. Bastantes días después, ese problema de salud no solamente se curó, sino que se agravó y falleció en el hospital. El cuerpo, la persona, el hombre, jamás volvió al domicilio en donde había un perro. Jamás retornó allí. Fue directamente del hospital, ya al lugar en donde fue enterrado. Pasadas las semanas, el perro que vivía con la pareja desapareció y fue encontrado, tiempo después, fue encontrado sobre la tumba del que había sido su, entre comillas, amo, su humano, ¿no? ¿Cómo había llegado hasta allí? Si no tenía ningún tipo de información, no podía haber adquirido ningún tipo de información sobre dónde se encontraba su amo. No había podido seguir su rastro, no había vuelto a casa ni en vida, ni en muerte, ni su cuerpo había pasado por casa anteriormente. ¿Cómo lo había logrado adquirir esa información? Bueno, no lo sabemos, pero ciertamente ahí apareció. Es uno de los casos de las decenas y decenas de casos que cuenta en este libro, que son fascinantes, ¿eh? Y hay uno mucho más antiguo, que tiene casi 3.000 años. Precisamente cuando leí la información de Manuel, me vino a la mente un pasaje de la Odisea. Cuando Odiseo vuelve a casa, como está lleno de pretendientes y llega él solo, no tiene a sus hombres, Atenea la ha convertido en una especie de anciano, va disfrazado, mm-hmm. Nadie le reconoce. Sí, es verdad. Pero sí le reconoce un animal, que es su fiel perro Argos. En el capítulo, en el canto 17, entre los versos 290-327, se cuenta cómo Argos, que era un perro que llevaba prácticamente toda su vida esperando el regreso de Odiseo, simplemente tiene fuerzas para levantarse, reconocerle y morir, digamos, de ese infarto. ¿Cómo había esperado el regreso de su amo? Yo creo que es mejor que le llames Ulises, porque si no la gente, bueno, no se Odiseo, va... Odiseo, Ulises. Claro. De todas formas, además, incluso Argos, dices que era como se llamaba. Argos, sí. Estaba abandonado, le tenían olvidado ahí, le maltrataban, cuando con Ulises estaba perfectamente cuidado y es cierto. Hay miles de casos extraordinarios. Y entonces a mí me resulta incomprensible. Una de las cosas que soy incapaz de entender cuando veo los títulos, esta semana ha habido varios casos de perros maltratados de una forma terrorífica. Sí. Esta semana hubo un par de casos que los habían intentado quemar vivos echándoles gasolina. Si hay un misterio realmente sobrenatural y paranormal y difícil de entender, ¿cómo se puede llegar a hacer algo así con un animal? Con cualquier animal, por supuesto, ¿no? Pero con uno tan cercano a nosotros como un perro, ¿cómo es posible que todavía hoy, no sé, creo que hace 2 años ya, todavía no se haya pillado al asesino canino? ¿Os acordáis de aquella historia del asesino canino? Sí. Que creo que es bueno recordarla de vez en cuando para que, porque no se le ha pillado ni el Seprona, ni Anonymous con todo su poder informático, ni la Policía Nacional, nadie ha conseguido todavía pillar a ese personaje que colgó en la red aquel vídeo terrorífico de las torturas a un par de cachorros. Y hay muchísimos, porque a raíz de la historia del asesino canino se consiguieron, bueno, pues conocer otras historias de maltrato animal similares, ¿no? Es alucinante que en el siglo XXI todavía estemos con estas historias. Hay varios oyentes que están recordando a Canelo, que dicen que le encontraban por la calle. Fíjate, precisamente a ese propósito, Cristina Gómez dice: yo me crié viendo todos los días a Canelo en mi barrio, solo espero que en el cielo se haya reencontrado con su humano. Es uno de los mensajes que nos ha mandado a través de Twitter con Almohadilla Rosavientos. También Mario Rodríguez conoció a Canelo, dice: me encontré con él muchas veces por la calle, era un gaditano más. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y más comentarios con este asunto fantástico. El caso de Canelo, dice Sergio Ruiz, con Almohadilla Rosavientos en Twitter, es igual que el de Hachiko en Japón. Hay una estatua dedicada a su honor en Tokio, nos comentan. Y Santiago Romero, y te preguntamos a ti, Lorenzo, que eres un poquito el que más conoces este asunto aquí, Manuel. Santiago Romero dice con Almohadilla Rosavientos: pues es sencillo este tipo de casos. Suele ser la primera etapa de un psicópata asesino, la tortura de animales, que después hará cosas peores. ¿Esto está documentado? ¿Es así? No exactamente así, ahí, porque además eso dejaría en bastante mal lugar a quienes se dedican a profesiones que tienen que ver con la muerte de animales, ¿no? Vamos a estar tranquilos. Sí, ¿no? No, pero sí es verdad, yo me imagino que se refiere a la triada del homicida, que es como la bautizó, como la bautizaron Douglas y Reisner, los autores, bueno, los pioneros del programa BICAP del FBI, que estuvieron entrevistando a asesinos en serie, condenados ya en prisión, para intentar averiguar qué tenían en común los serial killer más famosos de Estados Unidos, ¿no? Entonces fueron, ellos eran agentes del FBI, pero bueno, al principio fue una cosa un poco extraoficial, estuvieron hablando con Charles Manson, con Ed Kemper, con Richard Ramírez, con David Berkovich, con todos los clásicos, unas joyitas, ¿no? Lo mejor de cada casa en la historia criminal americana. Y llegaron a la conclusión de que había tres cosas que se repetían en la mayoría de ellos, que en su infancia sufrían enuresis, se orinaban en la cama hasta una edad avanzada, que sufrían un tipo de piromanía también en su infancia, les gustaba esto de hacer fuegos, y es cierto que la inmensa mayoría de ellos presentaban antecedentes de tortura animal. Antes de pasar a ejecutar su primer homicidio, digamos que habían practicado con animales, ¿no? Pero no todos los casos, claro, de quien tortura animales. Y al revés, porque supongo que también ha habido muchos psicópatas y muchos asesinos de este estilo que aparentemente manifestaban un amor enorme por los animales, pero luego por los humanos eran capaces de hacer todo tipo de hechorías. Sí, es cierto. Hay personas que quieren muchísimo a sus animales y que serían capaces de hacer cualquier atrocidad. Bueno, Hitler adoraba a sus animales, ¿no? Era un... ¿Y quién va a dudar que era un psicópata? Bueno, yo no sé si psicópata, pero bueno, hizo lo que hizo, no es atenuante ni es eximente la psicopatía, claro, en ningún caso, y menos en el Egipto. No, y mucho menos eximente, evidentemente. Pero sí, es verdad que en un caso como... Yo es que tuve la desgracia de ver el vídeo, aunque luego inmediatamente Google lo borró. En su día, cuando empezó la historia, alguien me mandó el enlace y yo vi el vídeo de... Por los primeros minutos no fui capaz de terminarlo. Y luego he seguido muy de cerca la historia del asesino canino, las investigaciones que todavía hoy hay grupos, gente, pues mira, nuestro común amigo Pedro Canto es uno de los mayores impulsores de un grupo de trabajo que todavía hoy sigue intentando analizar. Se han hecho cosas tremendas frame a frame con cada uno de los fotogramas de esa filmación, intentando buscar pistas que parece ser que llevaban hasta Colombia, que no tenía nada que ver con la pista inicial de que era alguien de Extremadura, pero lo cierto es que no se la ha pillado. Y por desgracia, el tipo que hizo esas barbaridades con aquellos cachorritos todavía está libre y quizá siga haciendo cosas parecidas, ¿no? En China, después Silvia Casasola en el Comité de Curiosidades nos hablará de la muralla china, pero en China hay infinidad de legados arqueológicos. Uno de ellos es el Palacio de Xi'an, en donde ha habido nuevos hallazgos, Ignacio Muzón. En la tumba de los guerreros, la famosa tumba de los guerreros, que desde los años 70 la verdad es que nos ha regalado muchísimas buenas imágenes y todavía cierta incógnita, porque no se ha excavado del todo, ni siquiera se ha entrado en la tumba, con lo cual es una de estas sorpresitas que yo por lo menos espero verlo en vida. Espero que se den un poquito de prisa, porque las excavaciones se están dando de una manera bastante sistemática. No olvidemos que cerca de los 6.000 guerreros que han aparecido ya, pues yo creo que la inmensa mayoría presentan restos de pigmentación. Cuando son desenterrados, esa pigmentación es muy evidente, pero al estar en contacto con el aire, por muy puro que sea, se pierde muy fácilmente. Entonces, digamos, el trabajo de documentación y el trabajo arqueológico de campo muchas veces es menos glamuroso de lo que la gente se cree, y es extremadamente metódico. Yo mismo no soy arqueólogo de campo, porque es que en cada excavación es que me pierdo la mitad de mi salud. O sea, yo ya soy casi un espectro. En este caso tenemos que agradecer que un equipo internacional de arqueólogos han encontrado en este complejo, en esta gran tumba, una serie de estructuras que no tienen nada que ver ni con el elemento tumba ni con el elemento templario. No es un templo, no parece tener ese carácter sacro. En principio estamos hablando de algo bastante grande. Es un complejo de unos 690 metros de largo por 250 de ancho. Lo primero que se pensó es que era un tipo de recinto, y no sería nada extrañar, por ejemplo, como en el caso de Egipto, que fuese una especie de poblado de trabajadores, porque sabemos que para terminar esa tumba, que tampoco parece que estuviese del todo terminada, se necesitaron muchos años. El problema es que hay al menos 18, se han documentado 18 casas, no son suficientes como para albergar a esta gente. Y sin embargo, por los elementos que parece que han encontrado, no se construyó, no eran meras cabañas. Y por eso se ha llegado a pensar que pudo ser algún tipo de residencia regia. Estaríamos hablando quizá, esa es la interpretación, ojo, que yo doy, de una especie de palacete que se mandase construir el emperador Xi Guangdi, precisamente para vigilar de cerca y en persona el progreso de los trabajos, ¿no? Como para ir con el látigo diciendo, venga, daos prisa, que es que me quiero morir ya para estrenar la tumba. No, es como lo que se decía, esa supuesta silla de Felipe II, que él se sentaba ahí para... Bueno, se sí, lo que pasa es que en este caso incluso el hombre se dio a hacer muchos viajes por el norte del país para precisamente intentar encontrar las fuentes de la eterna juventud, de la inmortalidad en definitiva, porque este hombre no parecía querer morirse. Vamos, estaba haciendo la tumba más grande de la historia, que según cuentan las crónicas duró 40 años. Y trabajaron en ella durante esos 40 años hasta más de 700.000 personas, y sin embargo, pues aún así, sometiéndoles a ese suplicio, resulta que el hombre iba buscando las fuentes de la inmortalidad para no morir. Pero si Wendy, además, mientras habláis de psicópatas y torturadores, pues tiene luz y sombra. Consiguió un imperio chino tremendo, pero por otro lado, pues eso, maltrataba a la gente para conseguir ese poder, fue uno de los... ¿Cómo si no vas a conseguir un claro, imperio? Es que eso te iba claro, a decir. Claro, no creo que haya sido un solo emperador que haya sido un santo, ¿eh? Ya, pero si ejerce todavía... Aunque lo hayan elevado a los altares, ¿eh? Aunque sea español y fuera Felipe II, es igual. No, pero es que en este caso, además, este hombre es que unificó China. Exactamente. Es que unificó China, es decir, en la época de los estados combatientes, estamos hablando en torno del 210 a.C., este hombre unificó lo que hoy en día es China. Entonces, claro, ese hombre, pues... siendo además de un estado muy pequeñito con respecto a los demás con los que batallaba, pues era un hombre que tenía la mano muy muy dura, ¿no? Era un hombre que decía que no tenía piedad ninguna. Evidentemente, cuando te montan un imperio como ese, pues es lógico que con plegarias y buenas palabras no era. Pero con, fíjate, la sangre del pueblo también. Tú decías, él buscó la fuente de esa eterna juventud. No sé si consiguió la eterna juventud, pero desde luego una cierta vida, no sé si eterna, pero milenaria, la ha conseguido con esa gracia. Desde luego que sí. Es decir, que es lo que conseguían, lo que perseguían muchos reyes, faraones y demás. Es decir, tengo que ser recordado, aunque yo esté muerto, tengo que ser recordado para estar vivo en ese otro mundo y tener fuerza. Es decir, le estamos haciendo, yo creo, un mayor servicio a estos reyes y a estos faraones, al excavarles que dejándoles en paz. Uh-huh. Fíjate cómo será pues que... dejemos en paz a los milenarios, hombre. Que uno de los anteriores descubrimientos más potentes que se hicieron era... parece una trivialidad, pero no lo es, porque se descubrió que según iban excavando, poquito a poco, como dice Ignacio, pues eso sí que es un trabajo de chinos, ¿no? La arqueología, poco a poco, para no romper ese legado que nos devuelve el pasado al presente, ¿no? Y se empezaron a encontrar grandes concentraciones de mercurio en la tierra que se iba sacando. Esto que puede parecer una cuestión baladí, pues no lo es. ¿Por qué? Porque lo que nos cuentan las crónicas de aquel tiempo es que la tumba del emperador era tan sumamente impresionante que, por ejemplo, había un complicado mecanismo que movía un río que estaba dentro de la tumba y que, bueno, pues no era agua la que llevaba, sino que lo que llevaba realmente era mercurio, ¿no? También se decía que toda la techumbre de este gran mausoleo estaba cubierta absolutamente de piedras preciosas para representar las constelaciones que en aquel tiempo se veían. Se decía también que había una maqueta a escala gigante de lo que eran las principales ciudades de la China de aquel entonces. Es decir, estamos hablando de que el día en que eso se descubra, sin hablar ya de la propia tumba y de lo que debe de haber tanto alrededor como en su interior, estamos hablando posiblemente del mayor descubrimiento arqueológico de producirse de la historia de la humanidad. Si está intacto, ojo, porque si precisamente que haya crónicas sobre lo que había dentro de la tumba, claro, eso es lo que a mí siempre me ha hecho sospechar. Digamos que quiero pensar que es que lo vio alguien antes de cerrar y dijo, uy, me voy a ir de aquí antes de que me corten la cabeza. Pero bueno, incluso aunque haya sido violada la tumba, desde luego va a ser importante. Pero sí, evidentemente, si está intacta, mejor. Pues imagínate. Me robáis sueño, pero me dais cultura, dice con almohadilla Rosavientos Rafa Asenjo en de Twitter. Me dais cultura, sabiduría y muchas visiones de todas las cosas del universo. Gracias por estas noches. Bueno, pues gracias a él y a todos los oyentes por estar ahí y por compartir con nosotros esta aventura radiofónica. Unos minutos vamos a dedicar para más comentarios, más preguntas y consultas de nuestros oyentes, tanto en Twitter como en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Bueno, pues por ejemplo tenemos a Sergio, que dice que quiere que le comentéis algo más sobre el fenómeno de los íncubos y los súcubos. Dice, en referencia sobre todo, pues se basa en la película del ente, que le llama mucho la atención, y quiere saber si es posible una explicación psiquiátrica. El caso de Carla Morán es el que aparece, sí, en la película del ente, que es fascinante. De hecho, ¿eh? hace muy pocos días se cumplían precisamente 30 años desde que se emitió por primera vez Sé que a ti los aniversarios no te gustan demasiado. Ayer se cumplían 32 años de la muerte de John Lennon. Claro, y hoy se y la semana anterior se cumplían, ¿no?, 20 años del caso de Vallecas. Pero bueno, independientemente de todo esto, lo que sí es cierto. ¿Hoy no es el cumpleaños de Ada? ¿De quién? Creo, de Ada, de la hija de Martín. De la hija de Martín. Creo, no sé. ¿Sí? No lo sé. Pues. No. Ada es en junio. Ah, pues nada. Es el 1 de junio. Bueno, hoy sí es el Día de la Virgen en Argentina. Fíjate. Madre mía, cuántas cosas son hoy. Cuántas cosas son hoy. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? De la de pregunta lente, a propósito de lente, de los incubos y de los sucubos. Bueno, pues en este caso sí fue un caso, el de Carla Morán, fue un caso muy estudiado en su tiempo, ¿no?, en el que está basada la película Lente, donde parece ser que sí, efectivamente se producían una serie de agresiones, de convulsiones en el cuerpo de esta mujer, como si un ente realmente invisible la estuviera acosando, atacando, al punto de que, bueno, pues fue sometida a una serie de estudios en un ámbito universitario con unos medios asépticos y no lograron dilucidar si realmente lo que a esta mujer le pasaba tenía una explicación puramente psiquiátrica o verdaderamente se encontraban ante algo paranormal, que es lo que la gran mayoría de la gente que formó parte del equipo de investigación acabó admitiendo. El que ocurre es que el caso de Carla Morán es una anomalía, incluso dentro de los mismos fenómenos de poltergeist, porque es curioso, y esta es una reflexión que hacía en su día José María Casas Huguet, y tenía razón. Por muy espectacular que sea un caso de poltergeist, por muy violento que parezca, por muy llamativo que sean los relatos, porque al final en el 99% de los casos lo que tenemos son relatos, el testigo nos cuenta que ha pasado una cosa, pero tú no estás allí para verla, pero aunque digan que salen disparadas las tijeras y los cuchillos, no se clavan en el testigo. No hay una agresión directa, no hay una violencia implícita contra el testigo, ¿no? Puede haber mucha espectacularidad, y esto es muy consolador también, y para los especialistas pues es un indicio evidente de que probablemente es la misma mente del sujeto la que está detrás. Pero yo entiendo que la pregunta iba por otro lado. Los íncubos y los súcubos serían, dentro del mundo de la demonología, unas entidades masculinas y femeninas que describían durante mucho tiempo personas que se aparecían en su lecho, eran demonios masculinos o femeninos y podían tener relaciones sexuales, contactos sexuales con los humanos, ¿no? Es una figura además que existe en muchas otras culturas, lo de los demonios masculinos o femeninos o las relaciones sexuales con supuestas entidades sobrenaturales. ¿Puede dar una explicación psicológica? Dentro del estudio de los sueños hay toda una serie de trastornos del sueño, bien justo antes de producirse el momento de ensoñación, de quedarnos dormidos, o justo después, las hipnogogias, las hipnobombias, que tienen unas características que digamos que son no son el sueño REM, los sueños que todos conocemos, que se producen cuando ya llevas unas horas de sueño y se produce el movimiento de los globos oculares, sino que son una especie de alucinaciones que pueden, en muchos casos, según los investigadores de estos trastornos del sueño, pueden presentar características de duendes, de figuras desagradables y podían encajar para algunos psicólogos, podrían explicar algunos de esos casos de íncubos y sucubos que luego pues ya se irían enriqueciendo con la historia del folclore, ¿no? Y Javier González dice que esta semana ha descubierto un misterio en la catedral de su ciudad, en Plasencia. Dice, se trata de una copia de la sábana santa de Turín que no se había expuesto hasta ahora. Hasta ahí todo normal. El misterio viene cuando se ve que viene firmada en el año 1012 por un tal Guillaume de la Robert. Uy, pues eso sí que es raro, ¿eh? Eso sí que es raro porque, vamos, las copias que hay tenemos que partir de la idea de que los dos países con mayor número de copias de lo que se considera reliquias por contagio, porque han estado en contacto con la síndrome auténtica, pues los dos países que más número de reliquias de este tipo atesoran son Italia en primer lugar y España en segundo lugar. En España creo que tenemos del orden de 35 o 36 copias aproximadamente de diferentes tamaños. Una de las más importantes se encuentra muy cerquita de Madrid, en Torres de la Alameda. Además es posiblemente la que más se parece, ¿no?, a la genuina, a la auténtica síndrome. Pero casi todas parten del año 1500 y pico. Es decir, una copia del año 1012, yo no sé si es que se le ha borrado el 500, el 5 o el 6, pero la verdad es que si eso es así, estamos ante una anomalía bastante peculiar. Y luego, pues por ejemplo, Manu, quiere retomar eso que se ha quedado pendiente al principio del programa, quiere carnaza y dice, pero bueno, ¿qué es esto? Esto no puede ser un debate serio. En La Rosa de los Vientos, zanjáis el tema del jugoso mercado de Triana y decís que esto lo dejamos así. pues, que se ha quedado expectante, que él quiere más, él quiere saber, a ver, ¿qué opinas? Joder. Claro, yo no he investigado ese caso. Yo no lo he investigado y no puedo opinar sobre el caso. Y cuando no puedes investigar sobre un caso, es que aquí nos vamos a meter en un berenjenal muy desagradable. Nos vamos a meter... digamos que si yo no he investigado el caso y la fuente de la que llega... Vale, no digo más. No digo más. Lo dejamos ahí. Masa de consulta, Silvia. Por ejemplo, dice Juan Pablo que tenemos ya los datos del... Ah, porque es del perro que asistía a todos los entierros en Córdoba, que es de un ayuntamiento, que nos lo comenta el oyente, que es Juan Pablo Bellido, y que por lo visto pues también este perro pues tiene ahí su imagen y le tienen pues mucho cariño. En Galicia hay otro también, al que se le hizo un monumento y todo. Hay hachicos por todos lados. El perro Bobby también en Escocia es posiblemente, aparte del perro más conocido, el del cementerio de Greyfriars, que tiene también su pequeña estatua, sí, también sí, es sí. Un perrito que estuve esperando durante 12 años. Hemos retuiteado algún mensaje además en Twitter con este de Córdoba. Hay muchísimos en todos los lugares, ¿eh? De verdad. Es, pues es que este además tiene su pequeña fantasmita, ¿sabes? Dicen ¿sí? que si tú vas al cementerio de Greyfriars junto posiblemente con el fantasma de la niña Annie de la ciudad subterránea de American Close, junto con esa niña, pues el perrito Bobby es uno de los fantasmas más conocidos de toda Escocia. Yo he recogido casos, además... y no solo de perros, de gatos también, y de apariciones, bueno, que los dueños aseguraban, o los humanos aseguraban, que habían visto el fantasma después de muerto. Y es que se le da unas características muy humanas, y alma, incluso alma en la antigüedad en Egipto, tenemos momias de perros y de gatos junto a tumbas de personajes muy conocidos, ¿no? Sí, señor, y a muchas veces incluso, aparte, fíjate, el Serapeu, unos bueyes, y sin embargo, se les enterraba con una dignidad que pocos faraones han tenido. Eso te lo has creído tú. Vamos a ver, se abre una tumba y allí no hay nada, y bueno, pues entierran un buey. Claro, sí, vale. Hicieron una tumba para tener aire. Pues tú me dirás para qué era, porque cuando fue Auguste Mariet, fue él, cuando en el siglo XIX hizo una cosa tan sumamente arqueológica como era dinamitar literalmente uno de los pocos tanques de granito. Estamos hablando de 80 toneladas de peso y la tapa otras 20 toneladas más. Claro. Cuando la abre y aquello como una aspiradora absorbe todo el polvo de la detonación, se asoma para ver qué es lo que hay, se da cuenta de que lo que hay es nada, pues hombre. ¿Y qué hay en la tumba del Valle de los Reyes, qué hay en la tumba de Ramsés II? Pero vamos a ver, tienes pinturas, tienes sarcófago. ¿Está Ramsés II? En este caso no tienes nada, no tienes ni restos, y eso es imposible moverlo. Pero imposible no, porque precisamente lo movieron para ponerlo ahí. Ah, amigo, pero eso es otra parte, eso es otra parte que sería muy interesante discutir. Alguien lo abrió y alguien se lo llevó, igual que un montón de tumbas, o sea, faraónicas. Voy a tirarte el guante. Están vacías. Y sin embargo, las momias las encontramos en otro sitio. Tú has estado en el Serapeo, ¿verdad? No. Pues yo sí. Bueno, ¿y qué? Y alucinas. Pero tú eres arqueólogo, eso, ¿no? No, yo sí. No, pero vamos a ver. Ojo, pero yo tampoco voy de arqueólogo. Yo simplemente estoy allí y veo que la separación entre los grandes tanques de granito con respecto a la pared es que no permite ni que pase una persona. Entonces, a mí lo primero que me expliquen es cómo demonios arrastraban eso. Lo segundo, cómo lo colocan en la capilla que está a un metro de profundidad por debajo del propio nivel del subsuelo en el que se encuentran. Es que son tantas las incógnitas. ¿Cómo está pulido para que tú en su interior te reflejes como si eso fuera un espejo? ¿Cómo es posible que arqueólogos de la talla de Auguste Mariet no sean capaces de explicar por qué demonios eso estaba vacío, ni tan siquiera un mínimo resto desecho de ese gran buelle que tenía que estar ahí metido? Tanta talla. Bueno, vamos a ver. Un hombre, tú mismo lo has dicho, un hombre que utilizaba dinamita. Pues está el padre, pero vamos a ver, entonces, ¿qué se utilizaba entonces? No. Hablamos del siglo XIX. No, pero tampoco era lo normal. Vamos a ver, lo normal era llevárselo al British Museum y llevárselo al Louvre. Eso claro, era pero mundo, eso eran cazatesoros. Y Mariet, lo siento, pero es así. Bueno, pues ya está. Paz romana. Si te digo que tengo para todos, no hay problema. Dice Ana Díaz, dice, hay dos tipos de intuición, la sensible y la intangible. Ah, y la femenina. Entonces son tres. Claro. Y la masculina también, ¿eh? La intuición es, humana, los otros son tópicos y esas cositas. La frase, la intuición femenina. Las noticias. Y después continuamos, que queda todavía tertulia por delante. Continuamos con La Rosa de los Vientos y otras secciones, el Gabinete de Curiosidades, El Buscador, El Mundo Feliz y El Detector de Mentiras. Muchas cosas en los próximos 60 minutos, después de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Últimas noticias y últimos apuntes en esta tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Ignacio Monzón. Hemos comentado infinidad de cosas e infinidad de asuntos. Bueno, teníamos una discusión tremenda, había una discusión tremenda entre Lorenzo Fernández e Ignacio Monzón a propósito del Antiguo Egipto. Es un tema del que hay que hablar amplia. Hay que hacer uno de esos debates típicos que de vez en cuando hacemos en este programa, ¿eh? Sí, señor. Sobre las provincias de Egipto yo estoy dispuesto a hablar. Sí, hombre, largo y tendido. Sí, claro. Ahora ha defendido a los egipcios, pero después dice que es un que eran una provincia y que eran... Pero pues, eso no es decir algo malo. Eso es algo bueno. Pertenecer al imperio es algo bueno. No todos podían decir lo mismo. Si un lugar no fue provincia del imperio, por algo sería. Bueno, descubren el dinosaurio más antiguo y nos lo cuenta también precisamente Ignacio Monzón. Sí, señor. Un dinosaurio bastante antiguo y que, sin embargo, realmente, entre comillas, ya se conocía, como tantas otras cosas. La curiosidad ha sido que un grupo de investigadores estadounidenses localizó en diferentes museos del mundo una serie de huesos bastante extraños. Les llamaron la atención, eran huesos evidentemente de dinosaurios, pero digamos, estaban no solo desubicados, sino que prácticamente no estaban estudiados. Es verdad que en casi todos los museos, ya sean arqueológicos o paleontológicos, siempre suele haber unos sótanos enormes y muchas veces lo estudiado de esos lugares a veces no llega ni al 50% ni al 20%. Es decir, podemos estar hablando de auténticas arcas del tesoro, entre comillas, ¿no? Como esa imagen que yo digo siempre de Indiana Jones cuando meten el arca y la meten en un sitio lleno de cajas, dices, Dios mío, ¿qué habrá en las otras? En este caso, este grupo de investigadores empezó a rastrear estos huesos que hablaban de un yacimiento africano que se remontaba por una serie de dataciones que, digamos, no escapan ya al carbono 14, se utilizan otros medios, el potasio, argón y demás, a ni más ni menos que 243 millones de años. Se ha intentado reconstruir este esqueleto porque se ha visto que era de la misma especie y parece ser que era de una especie de dinosaurio, entre comillas, pequeño, de un metro de altura, 2-3 metros de largo, y que se ha llamado Niasasaurus parringtoni. Toma ya. Parring para los amigos. Y de momento, aunque todavía no podemos decir realmente que es el dinosaurio más antiguo, parece ser que de momento, digamos, estaría en el top 10 y de momento es el registrado como más antiguo, de momento. Y eso es yo creo que lo más curioso, que no es que se haya excavado ahora mismo, no es que se haya descubierto en un yacimiento, sino que ha aparecido en los sótanos de diferentes museos de África y de Europa. Fíjate que también nos lo comentaba un poquito Lorenzo la pasada semana, también lo recordamos, en Teruel se había producido un descubrimiento similar. Pues yo creo que no llegaría a contarlo, ¿eh? Sí, al final algo anticipamos, sí. El titular. Bueno, es que ya sabéis, de todas formas, que cuando hablamos de estos bichitos es que me emociono, ¿no? Porque claro, me vienen a la cabeza... Es que fíjate qué malo yo soy para los nombres y, sin embargo, cómo se me quedan de repente... Ponle Urus al final y ya aciertas seguro. No, pero yo qué sé. Por ejemplo, los últimos descubrimientos de los que hemos hablado en La Rosa los últimos años, ¿no? Esa ballena asesina verdaderamente gigante, más de 30 metros, un bicharraco inmenso, el Leviatán Melville. O, por ejemplo, ese pingüino del que no me dejaste hablar durante mucho tiempo en pasadas tertulias, el Incanacus paracasensis, ¿no? Que se descubrió dentro de la península de Paracas. O, por ejemplo... El que más me gusta a mí, que es un nombre casi de Mazinger Z, ¿no? El Concavenator Corcovatus, que se descubrió en la Sierra de Cuenca, que es al que, bueno, pues los familiarmente le llaman Pepito, ¿no? Eso te iba a decir, que yo me acuerdo que a uno al final luego le dijiste Pepito, sí, y mira ahí. Bueno, pues entre qué bueno, ya se acuerdo de todos los nombres, de verdad, sí, que no los semanas tardó en memorizarlos, ¿eh? Semanas. Bueno, pues el caso es que sí, efectivamente se descubrió en Teruel. ¿El Turolensis qué? Vamos a dejarlo de momento con que le llamamos Joselito, ¿no? Porque está pendiente. Es que no se le ha puesto nombre todavía. Es decir, los responsables de este descubrimiento pues están pendientes de una serie de publicaciones en revistas científicas, pues para dar a conocer precisamente que se ha hallado un dinosaurio, varios dinosaurios. De hecho, estamos hablando de que hasta ahora se han recogido más de 5.000 huesos, de los cuales solo 348 pertenecen a esta nueva especie que se ha hallado en Teruel, y que ya se sabe, bueno, pues que tiene una antigüedad estimada entre los 113 y 100 millones de años, que oye, que es un auténtico porrón de años, ¿no? Y que además estamos seguramente ante un animal herbívoro emparentado con el gigantesco iguanodón, ¿no? Pero como os digo, de momento son solo retales los que se nos han dado a conocer, porque pues hasta que no se publiquen estas revistas científicas, uno de los mayores secretos que se está guardando es el secreto que yo persigo y es lo que más me gusta, ¿no? Que es el nombre precisamente que se le ha puesto a este nuevo herbívoro. Fíjate que a propósito de uno de los asuntos que comentabas y también a propósito de Teruel, nos comenta Carlos que ha visitado el parque rupestre de los Pinares de Rodeno en Albarracín. Nos lo comenta el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y queda dejado impresionado cómo aquellos habitantes del Neolítico podían vivir en pequeñas cuevas y reflejar tan fielmente los bóvidos de la época, Ignacio. Pues sí, ahí está. No sé si serían neolíticos o paleolíticos, pero evidentemente si son neolíticos y tienen bóvidos, es que probablemente vivirían de ellos. Entonces sería su pan de cada día. Cuando uno vive de algo, sea un pez, sea la tierra, pues le presta atención, porque es que vive de eso. Es lo que nos decían a mí en la facultad siempre. Los antiguos eran antiguos, pero no eran estúpidos, ¿verdad? Claro, yo no sé, tenemos la manía de pensar que nuestros ancestros eran tontos de lava. Y hemos llegado aquí gracias a ellos, es decir, uno más uno más uno más uno. Por cierto, que quedan solo 11 días para el fin del mundo. Hombre, quien ahí quiera escuchar información científica desmintiendo todo, absolutamente todo, ni hay alineación planetaria, ni siquiera los mayas hablaron de esa fecha, ni siquiera ese calendario, el calendario maya acaba. Entonces, que escuchen el programa de ayer, que ya está en la web, en onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, tanto el programa completo como la sección Eureka, y ahí van a encontrar información científica muy detallada sobre por qué no hay que creer absolutamente nada. Pero es que incluso, Lorenzo, hasta el gobierno norteamericano ha tenido que hacer un desmentido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, el gobierno norteamericano en una nota ha dicho no va a ocurrir nada y no va a llegar el fin del mundo. Bueno, pues oye, está bien que lo digan, ¿no? Hombre, yo no sé si las cosas funcionan muy bien el gobierno norteamericano sí, para no que sé tenga si tiene que credibilidad. Pero, vamos a ver, tal y como están las cosas ahora mismo, la verdad es que es agradable que lo digan, porque vamos, si lo que estaban pensando en apretar el botoncito, fíjate, ¿no? Últimamente cómo están las relaciones, prácticamente estamos volviendo a lo más parecido a lo que fue la Guerra Fría entre esa parte que representaba el telón de acero, que ahora por supuesto no lo es, pero que en este caso sería Rusia con Estados Unidos, con lo cual, pues hombre, si se refiere a eso, que no se preocupen los rusos ni el resto del planeta, que no vamos a apretar el botón, pues bienvenido sea el comentario. El próximo fin de semana va a ser interesante y divertido, porque vamos a estar ya muy poquitas horas y muy poquitos días para que se cumpla esa fecha, ¿eh? Pues sí, al final casi casi seguro que no me voy a poder ir. No, mejor lo ves. Sí, hombre, estaba ahí pendiente de una serie de carambolas que en este caso no eran conjunciones planetarias, pero casi casi seguro que no voy a poder Además, ir. Pero no, hay huelga. Mejor, por si acaso, te quedas entre, en el camino. Entre otras muchas, iba a decir una palabra malsonante, pero no voy a decir. Yo me voy a ir a Canarias. ¿Ah, sí? Sí, porque como allí el fin del mundo llegará una hora... así lo cuentas y luego caes, claro. ¿No? Por cierto, que vas a ganar un premio en las próximas semanas, ¿no? De periodismo. Un premio sobre Dios y ciencia. Sí, bueno, no sé yo si yo ganaría un premio sobre Dios y ciencia, pero sí, es verdad que el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, precisamente con sede en Tenerife, convoca este año por segundo año consecutivo su premio de periodismo, que este año va a estar dirigido al tema de, estamos en el año mundial de la fe, y este año va a estar dirigido a Dios y la ciencia. Mira que hay tanta gente empeñada en divorciar esos conceptos y que pretende que dentro del mundo de la iglesia pues no son compatibles, y al contrario, hay toda una corriente dentro de la iglesia católica que está muy interesada desde siempre en compatibilizar la fe y el conocimiento científico, y este año el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias va a premiar el mejor trabajo divulgativo, no de investigación, sino divulgativo relacionado con eso. Hasta el 15 de febrero hay tiempo para presentar las candidaturas. Mira, dice Santiago, si se acaba el fin del mundo, ¿qué hay que hacer para reclamar el premio del gordo de Navidad? ¿Postmortem? Pues en la próxima encarnación, me imagino. Pues sí. ¿Algún comentario más y alguna pregunta, que ya estamos finalizando la tertulia esta madrugada? Pues, con el hashtag Almohadilla Rosa Vientos, lo seguimos recibiendo, que después y en otros programas podemos hacer alusión a los comentarios que recibamos tanto en el correo como en Twitter. En el correo, por ejemplo, Luis Cano comenta que si sabéis algo sobre el misterio de Puma Punku, que vio un documental y que se quedó impresionado. Bueno, ya en alguna ocasión hemos hablado de Puma Punku, ¿no? Estamos hablando de parte de la cultura tiahuanaco, cuando te vas a esa impresionantísima ciudad, se puede decir de esta forma, que es la propia ciudad de Tiahuanaco, pues para que se hagan una idea a nuestros oyentes de una forma mental. Uno llega estando a unos 4.080 metros de altitud, pasas por un puesto de la policía, tuerces a la izquierda y afrontas una carretera con un arco bastante hortera que pone bienvenido a Tiahuanaco, pues a mano derecha queda la ciudad de Tiahuanaco y a mano izquierda queda Puma Punku. Puma Punku no deja de ser una, pues otra de esas extrañezas, ¿no?, que uno se encuentra en esta zona del altiplano y en tantas partes del planeta, ¿no?, porque estamos hablando de los restos de lo que queda, de lo que fue esa ciudad, pero es que estamos hablando de bloques de piedra absolutamente gigantescos. No digo que lleguen al nivel de lo que puede uno encontrarse, por ejemplo, en la base de determinados templos en Baalbek, pero casi casi. Estamos hablando de piedras además cortadas a bloque, y desplazarlas de por sí ya es difícil, pero si uno se planta que está a 4.080 metros, donde, pues para que se hagan una idea de los oyentes, no te puedes encender un cigarro con un mechero porque no hay casi oxígeno, pues nos podemos hacer una idea de la dificultad que acarreó hacer eso, siempre pensando en que quien lo hizo pues era alguien normal, Ignacio. Alguien como yo, normal, Ignacio. No, Ignacio no es normal. Eso ya no sería este mundo. No, es una invitación a que respondas, Ignacio. Claro. Pues sí, pero precisamente ya te digo, para eso tenemos la historia, la arqueología, la antropología, y hombre, pues soluciones puede haber. Que en estos casos no tienen ni puñetera idea. Vamos a ver, se te lo digo claramente. Si tú te metes en el Kalasaya, por ejemplo, que es el templo mayor de Tiahuanaco, que es una especie de piscina, o sea, las cuatro paredes, habrá aproximadamente, yo calculo que unas 350, 360 cabezas clavas, empotradas en la pared, sobresaliendo, ¿no? Y lo que te dicen los arqueólogos, a los que yo respeto muchísimo, es que son las diferentes etnias que habitaban en lo que era el altiplano boliviano-peruano aquel entonces, hace unos 4.500 años, y que acudían a Tiahuanaco para rendir culto a los viracoches, a sus dioses. Bueno, pues cuando tú ves las representaciones que hay ahí, madre mía lo que hay representado. Si eso es un ejemplo de los nativos de esta zona del planeta, pues... ¿Eran guapos o feos? Eran gente rara. Yo creo que tenéis que hacer un viaje juntos. Y yo me apuntaría, ¿eh? Ver a los dos ahí, en el momento, in situ. Es que eso, vamos, mientras, no lo pierdo. Mientras tengamos habitaciones separadas y Lorenzo no cante... Vamos... Todo puede ser que me lo lleve al Cerro Capía, que es un sitio muy agradable. Donde me lo lleve al cerro, no ha sonado bien. Donde se hacen sacrificios, dicen que se hacen sacrificios humanos. Vale, pues eso. ¿Y te lo queréis llevar ahí? Sí, para que se encuentre con el Karishiri, que sería una especie de hombre del saco del Titicaca, que se suele robar las mantecas de la gente, y como él tiene muchas mantecas, pues... Y me llama gordo encima. ¡Qué mala leche! No, digo porque, y después nos lo llevamos a un sarao de esos con bachata o con... Exacto. Samba, si me habréis matado ya, ¿eh? ¿Para qué me vais a llevar? ¿Llevaréis el cadáver? Lo llevamos a... Te quieren llevar de resto arqueológico. Este muerto está muy vivo, ¿no? Yo no he dicho que estés gordo, digo que tienes mucha grasa. ¿Por qué? Porque yo no entiendo que alguien con 5 grados bajo cero vaya manga corta. No es normal. Y va en manga corta, podemos dar fe de ello, sí, y va a salir a la calle, que saldré yo con él. Sí, y va en manga corta y no les puedo... No les digo la temperatura que puede hacer ahora mismo en San Sebastián de los Reyes y la que va a hacer dentro de un hora y pico cuando salga. Hemos visto al Yeti de Star Wars por aquí. Te voy a echar un capote, Ignacio. Eres un hombre de sangre caliente, por eso vas con manga corta. Ahí está. Muy elegante. Sí, sí. No digo más, ya. No, porque es que a las 4 de la mañana, si tienes sangre caliente y tengo que ir con él, bueno, luego me lo demuestras. Ignacio, muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Lorenzo, gracias. Muchas gracias. Escuchamos a Fernando Rueda en su detector de mentiras. Nos cuenta una historia fascinante. Alguien que llegó a un pacto con los espías españoles, alguien que venía desde Marruecos, bueno, nos lo cuenta, es mejor.